Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares, soberanas y, lo más importante, sin ataduras y libres de Windows y libres de Blackberries. Con Luigino Bracci y Damián Fossi. Buenas noches, amigos. Son las 8:05 de esta noche. Hoy, 21 de mayo de 2000. 21 mayo. Uy, Dios mío. ¿Qué? Programa número 16, ¿no? Llevamos, ¿sí?, 4 meses en el aire. No, yo pensaba que no iba a durar, pero ni 2 semanas. Sí, vale, igual yo. Oye, feliz cumpleaños, Pac-Man. Ah, feliz cumpleaños, Pac-Man. 30 sí. años, ¿no? Sí, cumplí 30 años. Ya me siento viejo, hermano. Bueno, imagínate. ¿Qué te puedo decir? Bueno, este es un programa que se realiza en los espacios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la coordinación de la emisora de Gipsy Gastelo, Randall Borges en la coordinación de programación, Enza García en producción, el pana Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte técnica, y hoy comandando la consola bicentenaria de Alba Ciudad está Víctor Hugo Rivera. Lo de bicentenaria es por cariño. El B, ¿cómo está? Bueno, hoy tenemos dos invitados, ¿no? Sí, parece que cuando Simón Bolívar estaba echándole pichón ahí con toda la gente, yo creo que esa consola ya había sido fabricada. Sí, bueno, bastante que nos ha servido. Sí. A nosotros y a las emisoras que precedieron esta frecuencia, ¿no? Mira, hoy tenemos dos invitados, ¿no, Damián? Bueno, dos invitados y, bueno, detrás de ellos hay muchas personas también. En este caso, bueno, Carlos Parra, líder del proyecto Canaima del Centro Nacional de Tecnología e Información, y Carlos Guerrero, desarrollador del proyecto Canaima, también del Centro Nacional de Tecnología e Información. Y ello se debe a que hoy vamos a hablar de Canaima GNU Linux. Exactamente. Soberanía tecnológica. Y al mismo tiempo, quienes tengan televisor, muy probablemente no nos están escuchando, porque en estos momentos están viendo al presidente Chávez en el acto de inauguración de lo que es la planta Orinoquia, la planta de celulares que se está construyendo, tengo entendido que con la empresa china Huawei, en la base, en un espacio de la base aérea de La Carlota, una ensambladora de teléfonos celulares que, bueno, creo que es un primer paso, aunque faltan muchos todavía, pero creo que es un primer paso hacia lo que es la independencia tecnológica en lo que es la parte de celulares. No sé qué opinas tú también. Bueno, sí, es un primer paso, básicamente, y explicamos por qué, o lo que creemos nosotros que es un primer paso, porque no se fabrican los teléfonos, sino se ensamblan, ¿ok? No se hace ningún chip, no se hace nada, pero se ensamblan. O sea, por lo menos eso también yo sé que ayuda a bajar los costos y, bueno, y esa mafia de traer celulares, BlackBerry y toda esa paja por ahí que están dando vueltas. Creo que, bueno, es un primer paso y espero que lo den bien firmes y que, bueno, sigamos comprando teléfonos Orinoquia, aunque nosotros nos llamamos al consumo, pero es preferible que, o sea, por lo menos es necesario, ¿no? Ya por lo menos me puedo deshacer de mi teléfono. Claro, que poco a poco podamos ir adueñándonos de las tecnologías, lo que implica que, por ejemplo, que en algún momento podamos no tener que comprar esos chips, las pastillitas estas que están compuestas de silicio y que dentro de ese silicio hay, bueno, que de hecho es, que con ese silicio están millones de transistores empacados en una pequeña plaquita de 1 centímetro o 2 centímetros cuadrados aproximadamente. Eso es lo que todavía no sabemos fabricar y esa es una de las partes vitales no solo de los celulares, sino de cualquier aparato electrónico moderno, ¿no? El momento en que nos adueñamos de esa tecnología, yo creo que se va a ser un momento histórico. Mientras tanto, vamos a tener que seguir importando esas pastillitas, pues. Sí, bueno, llamamos también a las personas que sepan, tengan conocimiento y, bueno, quieran echarle pichón, yo creo que se pueden acercar a los entes competentes, creo que a los ministerios, llevar proyectos que, entiéndanlo, no es traer cositas de allá armadas, o sea, no es traer Legos para acá y armarlos y ponerlos bonitos, sino desarrollarlos aquí mismo. Y creo que esa es la conciencia que queremos formar aquí. Sí. Bueno, vamos al tema. Recuerden, quienes quieran opinar, tenemos el Twitter y la cuenta también en identi.ca, en idéntica, la cuenta es Cópiate. Allí pueden escribirnos. También pueden mandarnos mensajes del texto al número 256 con la palabra ALBA y el mensaje que ustedes quieran enviarnos. Cuesta 500 bolívares más básico, más IVA. Y bueno. También tenemos los números del estudio, por favor, cortos. O sea, lo que quieran decir o lo que quieran preguntar al 0212-562-7949. Ah, así es. Los que también nos pueden escuchar o estén en una radio y después, no puedo escucharlo, pueden entrar a www.albaciudad96.org. Ahora, una introducción muy rapidita al tema, ¿no?, a lo que es Canaima. Nosotros compramos nuestros computadores, los compramos en una tienda, los compramos, etcétera, etcétera, y normalmente vienen ya con cosas precargadas, ¿no? Vienen con un sistema operativo, con Windows, generalmente el 99% de los casos vienen con ese sistema operativo. Nosotros creemos que eso es así porque es así. Aprendemos Windows porque, bueno, es lo que viene en todas las computadoras, tenemos que aprender Windows. Cuando compramos las computadoras muchas veces vienen sin procesador de texto, sin hoja de cálculo, sin software de ningún tipo. Entonces tenemos que ir a comprar, ya sea legal o ilegalmente, tenemos que ir a comprar eso que llaman Microsoft Office. Y nos hemos acostumbrado a que eso es así, porque el mundo es así, porque todo el mundo lo hace así, porque en mi trabajo lo hacen así. Y bueno, y para los que escucharon el programa de la semana pasada, CanTV te los vende así. Además, CanTV te los vende así. Por cierto, Damián, ¿sabes tú que algo que no hablamos la semana pasada? ¿Qué pasó? Es que muchas personas que compran su computador en CanTV o en otro lado, uh-huh, y lo compran con su Windows original, resulta que muchas veces no tienen internet y a los 90 días o a los 60 días el Windows se le desactiva porque no lo han registrado. Uy. Y eso pasado con CanTV fue algo que nos escribió una compañera durante estos días que escuchó el programa. Nos dijo, mira, a mí me pasó esto con una computadora que me vendió CanTV, que el Windows se me desactivó. ¿Por dónde llegó el mensaje? ¿Qué? Y no, nos lo comentó por vía chat. Ah, ok, por chat. Zoe. Zoe. Sí. Saludos a Zoe, ¿cómo estás? Exactamente. Ella nos comentó que le pasó eso y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Oye, CanTV, por favor, vamos a tratar un poquito de no caer en esas contradicciones tecnológicas e ideológicas en que estamos cayendo, ¿no? Mira, nos mandan mensajes de Chile, Adriana. Felicitaciones, ajá, compañeros, adelante con la guerrilla comunicacional, que no suceda lo que aquí. Me imagino que se refiere a Piñera, ¿no? Sí, ojalá. El punto es entonces, bueno, nosotros creemos normalmente que eso es así, que en las computadoras tenemos que utilizar Windows Azure porque eso es lo que nos viene de la fábrica, que tenemos que comprar Office, que cuando le caen los virus entonces nos hemos forzado a meterle Norton antivirus, AVG antivirus, el otro antivirus, el antimalware, el antibichos. Resulta que tenemos una computadora con 512 megas de memoria y tenemos que ampliársela a 2 gigas porque la mitad de esa memoria la ocupan los antivirus. Exacto, o sea, tú estás comprando memoria para esos programas, ¿no? Sucede. Y creemos que eso es así en la vida. Y resulta que no, resulta que hay muchas alternativas, en particular las que el gobierno venezolano tuvo que tomar esas alternativas, entre otras cosas, porque vio que lo que ocurrió en el paro petrolero del año 2002, ¿no? PDVSA, exacto, que allí no tenían soberanía tecnológica, no eran dueños de las máquinas que ellos tenían allí. Y entonces, oye, poco a poco se dieron cuenta, bueno, poco a poco no, después de esa experiencia tan catastrófica que fue el paro petrolero, ellos se dieron cuenta que tenían que buscar otras alternativas que les permitieran tener el control completo de toda esa maquinaria y todos esos equipos, tanto computadoras como no computadoras. De allí que en el año 2004 se emitió el decreto presidencial 3390, uh-huh, ya estoy inventando otro número, ¿no? Que nos dice que tenemos que ir hacia software libre. Eso es software libre, Damián. ¿Disculpa? ¿Qué es eso de software libre, Damián? ¿Qué es eso de software libre? Pues mira, o software ayaca, como le decimos por aquí. El software ayaca. Sí. Pero, ¿por qué no hacemos y por qué no introducimos a los compañeros y que ellos mismos nos lo digan? Sí, para excelente. No ser... Tienes toda la razón. ¿Te parece? Sí, va. No, Damián, trabaja tú, ¿vale? Explícalo tú, que siempre andas con todos lados. Pero ustedes son los No, expertos. No, es que ustedes son los invitados y nosotros, de verdad, ya llevamos mucho rato hablando de amelote. Ah, ya. ¿Todo bien? Eso es una bomba que nos coloca de vez en cuando aquí la silla, pero no se preocupen, normalmente no explota. Ok, en cualquier momento, si se acaba la transmisión, ¿ya sabes qué fue? Sí. Sí. Chévere. No, pues bueno, un saludo. Lo de consola bicentenaria fue por algo. Pues bueno, Carlos Pana, Carlos Guerrero, ¿qué tal? Cuéntenos, ustedes que trabajan siempre con software libre, hacen software libre, ¿qué es software libre? ¿Qué es software libre? A ver, software libre es un software, tal cual, una aplicación que puedes instalar en tu equipo para que funcione y sacarle provecho, realizar tareas. El asunto de que es libre es porque te da libertad de hacer cosas que no te dan el software privativo. ¿Qué es el software privativo? El software que normalmente tú tienes instalado en tu máquina, pero resulta que es privativo porque te priva de ciertas libertades. Por ejemplo, te priva de compartirlo con otras personas, porque la manera de hacer dinero de esas personas que te hicieron ese software es vendiéndotelo a nivel de licencias. Es decir, para que tú lo uses tienes que pagar una licencia para poder utilizarlo. Y si no la pagas, está mal que lo compartas con otras personas, ¿verdad? Ese es el software privativo, te priva de esa libertad. Por ejemplo, te priva de la libertad también de saber cómo está hecho el software, porque la idea es que tú lo consumas, no que tú sepas cómo realmente funciona, ni mucho menos que lo vayas a modificar ni que lo vayas a adaptar a tus necesidades más específicas. Si quieres hacer eso, tienes que contactar al fabricante y él te va a cobrar más por hacer eso. Entonces, ¿qué es el software libre? El software libre es software que te da las libertades, decide hacer eso, decide compartir el software si quieres hacerlo, regalárselo a tus amigos, compartirlo, aprender acerca de cómo está hecho, adaptarlo a tus necesidades, y para ello, entonces, el software libre tiene una característica, y es que los planos o la información que especifica cómo está hecho ese software también está disponible. Es decir, si estás usando un software y tú dices, mira, esto es software libre, eso lleva implícito el hecho de que tú, acerca de ese software, puedes obtener los planos, puedes obtener la información, puedes obtener, digamos, todo lo necesario para hacer ese software está también a tu disposición, por si quieres aprender cómo se hizo, si lo quieres adaptar, si le quieres hacer algún cambio, tienes todas las libertades. Ninguna libertad se te priva cuando usas software libre. Ahora, fíjense algo. Yo creo que cuando se emitió el decreto 3390, una de las primeras cosas que se intentó hacer en muchos entes del Estado, que sí lo cumplieron, fue utilizarlo. Es decir, vamos a instalarlo, vamos a colocarlo en nuestras computadoras. Sin embargo, hay que reconocer que ese software libre que se estaba colocando en su 99.99% no tenía componentes hechos en el país. Es decir, agarrábamos una distribución de Linux, tal cual como Debian, como Ubuntu, la que sea, las instalábamos en los computadores y bueno, sin duda que era un avance. Pero de allí vino un nuevo paso, que ese paso es el que representa Canaima, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿A qué se debió ese...? Ajá, Carlos. Cuéntame. Ya, sí, pero primero que nada, entramos a decir distribución, y no sé si nuestros radioescuchas saben muy bien qué es una distribución. Uy, tienes toda la razón. Una distribución, para empezar, es, digamos... ¿Ah? ¿Quieres hablar? Okay. Ahorita viene Parra, que es el compañero con el que trabaja. Está hablando Carlos Guerrero en este momento, desarrollador del proyecto Canaima. Un saludo. Carlos 1 o Carlos 2. Exacto. Bien, acá Carlos Guerrero. Bien. O lo ponemos por edad. El que salió primero, ¿no? Carlos Parra primero, que ya tiene su hija aquí al lado. Y yo que, bueno, soy un chamo. Apenas, tú eres un viejo. Bien. Pero tú puedes tener 3 hijos. Sí, fácil. Claro, por eso. Claro. En realidad. Bien, ¿qué es una distribución? Que no me gustaría que las personas que estén escuchando se queden en el aire al escuchar esa palabra. No, no, muchos no nos escuchan, tranquilo. Ok. O los que no están prestando atención, presten atención en este instante, que sea algo muy importante a saber. Una distribución es, llamémoslo, una colección de software, en este caso software libre en la mayoría de las ocasiones, que está unido o, digamos, compilado en un lugar específico, reunido, ya sea en un CD o en un DVD, de manera que en su uso en conjunto logre satisfacer o realizar una función. Por ejemplo, una distribución de Linux para servidores es decir, un montón de software libre que te lo dan en cualquier cosa, en un pendrive, en un CD, en un DVD, que está hecho para funcionar en un servidor y para realizar la tarea de cualquier cosa, montar una página web, etcétera. Una distribución de Linux para el escritorio. Por darte un ejemplo. Ajá. O sea, por tratar de mantener un lenguaje sencillo para todas las personas. Uno, cuando compra una computadora y viene con Windows, o cuando uno compra un Windows pirateado, o como sea, viene el Windows y normalmente viene solo, ¿cierto? Exactamente. Cuando hablamos de software libre, primero que nada, software libre no es hecho por una sola persona ni es hecho por una corporación. Estamos hablando de miles y miles de programas que hay en todos lados. Entonces parece que alguien se dedicó a decir, mira, yo voy a agarrar este programa sí, este programa no, este programa sí, este programa no, y los voy a meter todos en un CD para que funcionen de tal manera, y ese CD le voy a poner un nombre, por ejemplo, Ubuntu. Exacto. Eso es en una forma sencilla lo que es una distribución, ¿cierto? Es que exacto, en software libre no hay una sola manera de hacer las cosas, hay cientos, porque están en todas las libertades de las personas de hacer las cosas como quieran, no específicamente. Por ejemplo, en Windows estamos acostumbrados a que siempre es el mismo escritorio con tu barra abajo, botón de inicio, etcétera. Mientras que en Linux o en software libre no es así nada más. Existen otras maneras de hacerlo. Hay uno que tiene la barra arriba, hay otro que se parece mucho al de Windows, hay otro que no tiene ni siquiera barras, sino es cuando apretas el botón del mouse sale el menú. Es decir, hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos sistemas diferentes, pero si tú quieres, digamos, reunir para una tarea en específica, tú dices, bueno, yo quiero este que se parece al de Windows, por ejemplo. Y quiero también que traiga su sistema para trabajar documentos, que es OpenOffice, la versión libre de Office. Ok. Dejé de escuchar acá. Sí, ¿Se escucha bien? Sí, creo que sí. Ah, ok, porque se pagó este para. Fíjense, algo interesante, ¿no? Que es que Canaima, al igual que la mayoría de las distribuciones de Linux, cuando las instalas, ya tienen la gran mayoría de los programas que uno utiliza a diario, ya los tiene instalados. Por decirte algo, utiliza este, no te preocupes. Okay. Por decirte algo, OpenOffice, el que la suite que tú mencionabas hace ratito, es una suite de oficina, tiene procesador de texto, es decir, el equivalente a un programa como Word, tiene el equivalente Excel, que es Calc, o sea, una hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Eso normalmente, uno, cuando tiene una computadora con Windows, uno tiene que comprarlos aparte, sea de forma legal o sea de forma ilegal. Aparte de eso, bueno, Linux tiene una, las distribuciones de software libre en general, tienen una gran cantidad de programas de diseño gráfico. Por ejemplo, tiene GIMP, que es un equivalente más o menos parecido a Photoshop. Exacto. Tiene, bueno, mira, hay grandes cantidades de todo, programas. De podríamos durar horas y horas, de verdad. Y eso incluye también lo que es la, hay software muy especializado para distintas profesiones, para diseñadores gráficos, para personas que saben de 3D, de 2D. Hay muchas aplicaciones de multimedia, etcétera, etcétera. No, eso podríamos durar hablando horas. Pero entonces una pregunta que queríamos hacerle. Si ya existen tantas distribuciones de software libre en el mundo, como Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera, que tienen una gran cantidad de personas atrás de ellas trabajando, ¿por qué el gobierno venezolano optó por agarrar y crear una distribución de software libre propio? De hecho, en lo que yo he leído, la gente dice, ¿por qué pierden el tiempo en hacer Canaima? Lo he leído. Bueno, nosotros no consideramos que sea una pérdida de tiempo, y de hecho se ha demostrado que no es una pérdida de tiempo. Hoy, de hecho, estamos liberando la versión candidata 2.1. Más tarde comentaremos sobre eso. Fíjate, trajiste la champaña, ¿no? Me dijeron que estaba aquí. Ah, no. Ahí está la cava. Luigi. una de las características que tiene el software libre, que no está explícita en esas libertades que hablaba Guerrero hace rato, es un tema que tiene que ver con la comunidad y con la palabra apropiación. Nosotros podemos encontrar centenares de distribuciones basadas en software libre actualmente. De hecho, cuando salió el decreto presidencial 3390, existían cientos de distribuciones en software libre, y algunas instituciones del Estado empezaron a instalar software libre, empezaron a instalar Ubuntu, empezaron a instalar Debian, empezaron, en fin, haciendo esfuerzos, pero no existía una distribución nacional. El decreto de 390 previó eso. De hecho, el artículo 7 del decreto de 390 indica que el Ministerio de Ciencia y Tecnología creará una distribución software libre desarrollada con estándares abiertos. Ese es el basamento principal. Para eso surgió Canaima, para cumplir con lo dispuesto en el artículo número 7 del decreto presidencial 3390. Y el valor agregado que viene detrás de eso es, nosotros nos apropiamos de una distribución, una de las distribuciones más estables que existe, una de las más antiguas, creo que la segunda, creo que la primera fue Slackware y la segunda fue Debian, si no me equivoco. Sí, bueno, las que aún sobreviven, la primera fue Yggdrasil. Ajá, sí, imagínate. De las que quedan. Canaima está basada en Debian. Eso significa que nos apropiamos de Debian basándonos en que es software libre, lo estudiamos, lo analizamos, lo modificamos y nos apropiamos de él, creando una comunidad de venezolanos y venezolanas alrededor de él. Esa comunidad compuesta no solo por usuarios finales, sino por personal de tecnología de las instituciones del Estado y la comunidad de software libre. ¿Qué permite eso? Permite que el personal de las instituciones del Estado, así como los usuarios, se apropien del software, se apropien con un sentido de identidad, entendiendo que es un software que fue apropiado por talento venezolano y que lo estamos construyendo con nuestras manos, basados, por supuesto, en una distribución con mucha trayectoria, pero añadiéndole mucho valor agregado, creado por nosotros, desarrollado por nosotros y por nosotras. Sí, eso de verdad nos parece excelente el trabajo que se está haciendo allí. Yo quería agregar algo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, fíjense que no es solamente... Habla, Carlos, que no has hablado todo. Disculpe. No, es que fíjense, por ejemplo, el caso en el que una institución trabajaba con Ubuntu, la otra institución trabajaba con SUSE, la otra con... Es decir, cantidad de distribuciones que existen, y si no establecíamos una en específico, no se nos iba a volver... Un 8 todo esto, porque... Tú hablas de una normalización. Exacto. Una estandarización, una normalización, una cosa que funcione. Yo lo veo así, como que algo que, mira, está probado, ya no tienes que estar perdiendo el tiempo. O sea, más bien ustedes le dirían a los demás, ustedes no pierden el tiempo. Exacto. Nosotros ya lo estamos haciendo, ¿no? Y sí, y muchas veces, oye, mira, no puedo instalar esta aplicación en software libre, ¿cómo lo hago? Ajá, ¿Qué aplicaciones, qué sistema estás usando? ¿Fedora o SUSE o Ubuntu? Dependiendo de cada caso, había que dar una respuesta diferente o ligeramente diferente. Oye, ¿por qué no mejor todos utilizar una distribución que nosotros mismos hayamos adaptado a Venezuela, que sepamos bien cómo funciona todo, de manera que si alguien tiene un problema o alguna pregunta, nosotros le podemos dar la mejor respuesta? Y es que, tan sencillo como que si todos usan Canaima, un problema que resuelve una persona ya está resuelto para todas las demás porque todos estamos usando lo mismo. Ok. Juan Carlos. Eso además permite crear la red nacional de soporte. Ok. Si tenemos 20 distribuciones instaladas en todas las instituciones del Estado, crear una red nacional de soporte para todas implicaría tener diversidad de respuestas sobre distribuciones distintas. La red nacional de soporte que estamos creando está basada, por supuesto, en Canaima, y la idea es que todos los usuarios de que usen la distribución nacional Canaima van a tener una red de soporte que ya tiene algunos canales como el chat, IRC, como las listas de distribución de correo, okay. Y va a permitir dar soporte a todos en base a Canaima. Carlos, no vamos a ir a música, pero cuando regresemos queremos que nos hablen un poco de lo que es el uso que se le está dando a Canaima. Yo creo que la mayoría de las personas que siguen los medios del Estado, los medios públicos, ellos han conocido a Canaima básicamente por su uso en lo que es el ámbito educativo, lo que es las computadoras pequeñitas que se están dando a los niños, inicialmente creo que de primer y de segundo grado, si mal no tengo entendido, para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan educarse, ¿no?, y formarse. Queremos que nos hablen un poquito de eso y también de las otras aplicaciones en las cuales se está usando Canaima, creo que esos son muy buenos ejemplos de que estamos agarrando una distribución de Linux hecha de repente con gente de muchos otros países, la estamos personalizando y le estamos colocando mucho contenido nuestro, o sea, la estamos venezolanizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Seguro? Entonces, bueno, nos vamos a ir a la música. Al comienzo del programa escucharon al grupo Obrin Paz. Es un grupo procedente de Valencia, España, que canta en... catalán. Exactamente, canta en catalán. El nombre del grupo significa Abriendo Paso. Es un grupo muy progresista, un grupo que de verdad nos ha gustado bastante, por lo menos a nosotros, que nos encanta el ska, el rock, ese tipo de música, nos ha gustado bastante por su mensaje y por su música, por supuesto. Por cierto, que el instrumento que ellos utilizan allí se llama la dulcina. Es una especie de trompetilla que es popular ahorita en España, pero que se popularizó gracias a la invasión que hicieron los árabes allí en el siglo XV, XVI, ¿no? Que ellos fueron los que lo trajeron allá a España, ¿no? Y bueno, esa fue la canción con la que abrimos el programa. Veo que leíste mucho Wikipedia. Sí, Wikipedia y otras páginas. Gracias, Google, por ayudarnos tanto. Y ahorita vamos a escuchar otro grupo que se llama... Reincidentes, versionando a Silvio Rodríguez, el camarada Silvio Rodríguez, en Playa Girón. Sí. Adelante. Suéltala, Víctor. Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba tu vida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta a donde sabemos. Escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bueno, Bill Gates, sí, de verdad, esta vez creo que en el programa sí tiene que oír. Tenemos mensajes a través de Twitter, idéntica a este microblogging. Bueno, hacen una... Jorge Cardoso hace una... Cópiate, los requerimientos de hardware son absurdos para el uso de primaria. Eso sube los costos y se compran menos equipos. Por favor, revisar. Mariandrina Castillo dice que Chávez Candanga, o presidente comandante Chávez, dice que acaba de hacer una crítica muy fuerte a la página web de CanTV porque la publicidad que existe, existe es capitalista y... hace llamar consumo. Casa Oye. Club, Supertrans, Fiat, Uno, etcétera. Oye, lo que criticamos la semana pasada, ¿no? Que no, cómo bueno, es posible que CanTV... En la página web tenemos tiempo, ¿no? Es verdad, pero la semana pasada leímos más fuerte de lo costumbre. Saludos, ¿no?, a los amigos de CanTV que nos quieren mucho. Espero que si los que nos escuchan nos quieren mucho. Por favor, a ver si alguien puede venir por acá al programa y le preguntamos qué sucede. Hemos tratado, pero han sido infructuosos los esfuerzos. Pero bueno, no, la crítica que habíamos hecho la semana pasada. ¿Cómo es posible que en plena guerra mediática, guerra comunicacional, una de las páginas venezolanas más visitadas en nuestro país es la de CanTV.net? Uh-huh. Y uno la abre y lo que uno encuentra es: Capricornio, hoy tu día será floreciente, soleado, autóctono y muy lindo. Aries, te bloquearán el teléfono CanTV por decir cosas en la radio. Okay, perdón. No, de verdad, es una crítica constructiva que hemos hecho y bueno, que queremos seguirla reiterando. Y bueno, el propio presidente Chávez ya se dio cuenta. Compilando mensajes de Alexis Antelis, no sé cómo es. Dios mío, me llenó esto aquí de mensajes. Saludo al Carlos Parra, testigo de excepción, que llegó a un ministerio, llegó al 95% de la migración de software libre, que hoy está en Windows. Saludos, ¿verdad?, a los camaradas que desmigraron ese ministerio, ¿verdad? Los quiero mucho. Y por el 256 nos llegó: hola muchachos, felicitaciones por sus 16 programas. Una fan de ustedes, Zoe. Gracias, Zoe. Gracias, Zoe. De verdad, muchas gracias a los del Ministerio del Poder Popular para las comunas que le echan pichón a desmigrar. Muchas gracias, de verdad. Sí. De verdad, muy duro. ¿Cuándo tendremos finalmente una versión Live CD o imagen viva para Canaima? Hacen la pregunta aquí. ¿Por qué resulta tan difícil, ¿no?, poder descargar la imagen de Canaima? ¿Y será posible hacer una wiki? De verdad, a Alexis le echó pichón. Creo que me llegó otro mensaje. También es él. ¿Sabrán algo, camaradas, que Canaima, porque la CanTV no establece la diferencia del PVP en los PCs que venden con Canaima como sistema operativo? Ah, sí, eso fue una pregunta que le hicimos también a soporte de CanTV la semana pasada. No, fue soporte, ellos fueron ventas. Sí, ah, cierto, tú llamas cierto, a ellos, cierto, sí, es venta. Soporte fue Movistar, que no me cortaron, por cierto. Toda la razón. Nosotros la semana pasada les informamos, ¿no? Le contamos. Sé que a lo mejor no van a querer comentar mucho al respecto, pero les informamos de todas formas, ¿no? La semana pasada nosotros llamamos al departamento de venta de CanTV. Ellos nos confirmaron que sí, que las computadoras de CanTV se venden con Windows Vista y con Linux Canaima. Yo les pregunté: oye, mira, yo quiero mi computadora, pero la quiero nada más con Linux Canaima, no la quiero con Windows Vista. ¿Ustedes me podrían vender una nada más con Linux Canaima, sin Windows Vista, y me podrían, por favor, descontar el precio o lo que cueste la licencia? Porque, oye, no la quiero, pues. Sí, bueno, más o menos, en resumen, esa fue la respuesta. Entonces, bueno, otra crítica más, otro llamado a CanTV, por favor, CanTV, ayúdame. Mira, pero fíjate un momento, yo creo que en la licencia de Windows hay algo, hay una parte que aplica, que dice que si nunca lo llegas a usar, estás en tu derecho de devolverlo y que te reembolsen el dinero. Sí, porque pero viene instalada. El problema es que ya viene instalada. Uno, que ya viene instalada, ¿no? Y dos, que no sé si has escuchado que en España o en Francia hubo un caso de un profesor que intentó justamente hacer valer ese derecho. Fue a un tribunal y dijo: mira, yo compré mi laptop, me vino con Windows, pero yo no la quiero con Windows porque yo voy a utilizar software libre. Quiero que por favor me reintegren mi dinero. Fue un caso que tardó una N cantidad de años, fue muy sonado y el profesor finalmente lo perdió. Pero bueno, Bueno, yo he visto luchas todavía. Luchas sí. Porque eso se está como. Y hay gente que sí ha recuperado su dinero. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero sí lo he visto por internet. He tenido la esperanza de que. ¿Aquí en Venezuela? No, en España. Okay. En no. Chiste que sea aquí. Sí. Bueno, lo que digo es que, podríamos iniciar, un que movimiento, oye, podríamos iniciar un movimiento en Venezuela. No, pero tu chiste sería que una empresa que estamos yendo hacia el socialismo, ahora que estamos en el capitalismo todavía, pero estamos yendo hacia el socialismo, y CanTV y Movilnet son algunas de las empresas que deberían llevar la punta de lanza en eso, ¿no? Y chévere sería que, bueno, que ofrecieran esa opción. Si quieren vender una computadora a alguien y esa persona quiere ponerle Windows después, bueno, que compre su Windows y se lo ponga, pero oye, yo creo que la función debería ser incentivar el uso del software libre. Y me gusta así porque la gente aún no sabe. Yo puedo hacer una pregunta al aire, sí, yo puedo hacer inclusive preguntas a las personas. ¿Cuánto crees tú que vale Windows? La gente no sabe. La gente cree que vale 10.000 bolos. Tú vas a Compumol, por ejemplo, la licencia te cuesta de Windows Vista o de Windows 7, te vale entre, si no me equivoco, entre 600 y 700 mil bolívares. O sea, acabas de hacer que varias personas vayan a Compuchet a... No, bueno, si quieren ir a Compumol a regalar su dinero, a comprar, a regalar 600, 700 mil bolívares para comprar Windows Vista, Windows 7, bueno, vayan. Pero Lugino, ¿no botan 4.000 bolos en un toche BlackBerry? Habiendo celulares Huawei que cuestan 400, 500 mil bolívares y hacen lo mismo. Bueno, vamos a aclarar acá que Canaima Genio Linux es un sistema operativo que te permite hacer de todo, navegar, chatear con tus amigos y demás, y cuesta cero bolívares si lo descargas directamente de la página. Y trae ya instalado OpenOffice, suite oficina, suite de gráfica, juegos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que aclarar, ¿no? O sea, ciertamente con Canaima no se puede hacer todo lo que se hace en Windows. Hay una sola cosa que normalmente un usuario hace en Windows casi inconscientemente y en Canaima no lo puede hacer. Instalar el antivirus. Contaminarse con un virus. Ah, eso es muy cierto. Cierto, Canaima no tiene virus, no te puedes contagiar con virus, así de simple. Tienes que, te olvidas de ese problema. Si vas a hacer una transacción bancaria, etcétera, puedes estar confiado de que no, en tu equipo no hay nada que te está espiando, no hay nada que está chequeando tu contraseña, etcétera. Puedes estar mucho más seguro de que no vas a perder dinero en tu transacción, por ejemplo, si usas Canaima o software libre en general. Que hay que aclarar también que eso de los virus es una industria que hay detrás de ello, una industria que se ha sostenido artificialmente. Carlos, tú que eres desarrollador, si tú fueras desarrollador de Windows y tuvieras el código fuente, hablando en serio, esto es una pregunta seria. A un desarrollador... Es que él antes de desarrollar Canaima desarrollaba en Visual. Sí desarrollaba, numeral, yo confieso, yo también, bueno, hubo un tiempo que también desarrollé en Visual Basic, pero bueno, sí, ya yo iba a decir que un día fui a la casa de Eugenio y un poco de libro ahí. Sí, eso fue un tiempo pasado, cuando trabajaba en, mejor no hablemos de eso. Mira, hablando en serio, Carlos, tú como desarrollador, si tú tuvieras el código fue... O trabajas en Súmate, ¿no? No, en Réstate. Carlos, si tú tuvieras el código fuente de Windows y te dieran total libertad para modificarlo y hacer lo que tú quisieras con eso, eso es imposible. Es imposible, sabes. Pero es un supuesto, ¿no? Es un supuesto negado, ¿no? Tendría que trabajar en Microsoft, tendría que ser de la gente, junta directiva, tendría que... No, y tenías que trabajar en la India. Eso mismo. Porque la gente cree que en Redmond la gente programa Windows. Me eso permite, lo hacen en la India. Me sí. permiten hacer mi pregunta. Muchas gracias. Disculpa, Virgino. ¿Te permiten hacer qué? Mi pregunta. Pues no. Damián se está desquitando todas las veces que lo he interrumpido. Dios mío, tengo mira, Carlos, programas haciendo eso. Sí, vale. Carlos, si tú tuvieras el código fuente de Windows y pudieras modificarlo como te diera la gana, ¿cuán fácil o cuán difícil te sería eliminar ese problema que tiene Windows de que metes un pendrive y inmediatamente se le pega un virus? Bien, es que fíjate, el asunto no es tanto si tengo el código fuente o no, sino es la manera como está concebido el sistema. Es decir, tú cuando estás trabajando en Windows, uh-huh. por defecto, casi siempre estás trabajando como un usuario administrador. Uh-huh. Es decir, tú estás trabajando en tu computadora y tienes todo el poder sobre tu máquina, sobre modificar cualquier cosa. Es decir, si tú quieres, de repente te metes en el explorador, te metes en el disco duro, archivos de programa, Windows, borras el archivo que tú quieras y dañas tu computadora. Así de sencillo. Por sí. eso todo el mundo daña su computadora todo el tiempo, porque sin querer borra un archivo, lo que sea. Así de fácilmente tú también bajas un programa, que resulta que es un virus, y el virus se esparce por todo tu equipo, porque el virus va a tener los mismos permisos que tú para hacer todo. Entonces, aunque tú sabes que ese problema lo han ido corrigiendo en Windows 7, ¿no? Sin embargo, sigue subsistiendo el problema de que metes un pendrive. ¿Cómo sabes eso? Porque Windows 7 tiene un modo... Por defecto estás trabajando en modo usuario y para entrar en modo administrador. O sea, trataron de copiar la forma como funciona de Linux. Exacto. Linux, entonces, como lo mencionas, eso funciona diferente. Uh-huh. Es decir, tiene mucha más seguridad y a la hora de tú querer realmente acceder a todo... las herramientas del sistema te piden más autorización, de forma que si llegas a bajarte un virus, suponte que incluso para Linux sí hay algo que se conoce como código malicioso, porque sin duda la informática te permite hacer absolutamente cualquier cosa. El asunto es que si tú instalas lo que sería código malicioso, que es, digamos, lo más parecido a un virus en Canaima, igual el código malicioso te va a preguntar: disculpe, señor, ¿usted me permite hacer lo que a mí me plazca en su computadora? Y ¿me das permiso? Uy. Claro, pero ¿sabes que te hacía yo la pregunta a propósito? Porque en Windows 7 todavía es muy fácil contagiarse un virus a través de un pendrive. Algo que, bueno, te preguntaba como desarrollador, que todos, yo creo que aquí los cuatro somos o hemos sido desarrolladores en algún momento. Yo creo que si Microsoft quisiera quitarle esa vulnerabilidad que todavía tiene Windows, para ellos sería muy fácil quitársela. El problema es que al hacerlo, se quitaría el 99% de las causas por las cuales las personas tienen que comprar un antivirus a empresas como Symantec, como Norton, como Panda, etcétera, etcétera. Sí, claro. La industria de los antivirus está en plena consonancia con la industria de Microsoft. Es decir, Microsoft está de acuerdo con que existan los virus para que puedan mantenerse compañías como Symantec. El tema de los virus y del código malicioso, que ahorita lo mencionó Guerrero, un virus llega a ser tal, puede designarse como tal cuando tiene capacidad de propagarse. Es decir, un virus es un código malicioso con capacidad de propagación. Si no puede propagarse, no es un virus, es simplemente un código malicioso. Windows no tiene la potencialidad para impedir que un código malicioso se propague. Por lo tanto, los códigos maliciosos en Windows se propagan muy fácilmente. En Linux no puede un código malicioso propagarse porque necesita contraseñas, claves de root, claves de para acceder a distintas carpetas donde pueda dañar o afectar algún archivo. Okay. Miren, muchachos, queríamos mostrar, hablar un poco sobre lo que es Canaima Educativo, ¿no? Que es uno de los proyectos más notorios que tiene el proyecto Canaima, o sea, uno de los que más ha salido en la televisión, uno de los que mediáticamente se conocen más. Para ello, vamos a colocar un video, obviamente es un video que no se puede, que nuestros radioescuchas no van a poder ver. Ah, eso es lo que iba a decir, véanlo bien, radioescuchas. Exacto, véanlo bien. Pero no, ya Luigi no tiene un chalequeo con eso, ¿no? Del primer programa tengo un chalequeo. Hola, Gabriel Bolívar, saludos, mi pana. Tengo un chalequeo bien feo porque yo dije, sí, vamos a ver este video y tal. Y bueno, es el primer programa de radio en el que yo veo que pasan videos. Bueno, claro, eso es lo de pingue, eso vale. Vale, lo que hace la tecnología. Entonces, como vamos a ir a colocar el video con los micrófonos abiertos para que lo podamos ir comentando, y en determinados momentos vamos a hacer pausas para que los compañeros nos comenten qué es lo que se ve allí, qué es lo que es. ¿Y si comentas dónde lo pueden ver los radioescuchos? Por supuesto, este video lo estamos viendo en YouTube. Colocan básicamente, entran en youtube.com, colocan la palabra Canaima Educativo y el primer resultado que les sale... Tranquilo, yo lo voy a pasar por Twitter. Exacto, quienes tengan Twitter, en el Twitter copia, te lo van a tener la dirección, ¿no? Y quienes no tengan Twitter, simplemente coloquen en YouTube la palabra Canaima Educativo y el primer resultado que le va a salir es este video, ¿ok? Aquí está. Vamos a verlo. Listo, Víctor. Ahí va. Canaima Educativo. Cada niña y niño, un explorador. Todos los días me levanto bien tempranito para ir a mi escuela. Y la maestra nos espera para enseñarnos cosas muy interesantes. Buenos días, niños, ¿cómo estás? Allí vemos en este momento en el video, estamos viendo una maestra saludando a los niños, a sus alumnos, y entra alguien, creo que es un preparador, un instructor, con un carrito de helado gigante, ¿no? Bueno, en realidad eso fue comiquísimo porque él es uno de los que instaló Canaima Educativo por primera vez en un colegio. Okay. En realidad es uno de los técnicos del Centro Nacional de Tecnología de Información. Y bueno, terminó haciendo la cuña, ¿no?, haciendo el video. Ok, ¿qué es ese carrito gigante de helado que se ve allí? Bueno, fíjate, ¿cuánto tiene de alto? 1.5 metros. En realidad es como un cubo, ¿no? Un cubo uh-huh. gigante que abre dos puertas por un lado uh-huh. y adentro tiene las 20, ¿cuántas? 25, 24. 24 más la del instructor, más la del profesor. realmente esas cabinas, así llamadas, es el sitio, cumple varias funciones. El sitio para almacenar las computadoras cuando no están utilizándose como estrategia de enseñanza-aprendizaje, que es su función principal. Además de eso, sirve para trasladarlas. El carrito viene con ruedas, el carrito de lado. Okay. Y además sirve para cargarles la batería. Ese carrito tiene se conecta en el tomacorriente de la pared y él, a su vez, provee corriente a todas las computadoras que se coloquen en su estante, de manera que mientras está almacenada, las computadoras se van guardando mientras el carrito está enchufado a la pared. Wow. Es un gran conejito Energizer, ¿no? Pero no de indias. Exacto. Tú haces cuña, así que gratis. Oye, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, si Luigi no la hace cuña a Windows 7... Yo hablo muy mal de Windows 7. Yo hablo muy mal de Windows 7. Yo sé de dónde le entra el dinerito extra, Fossi, ¿no? No, eso no es así, en serio. Eso para nosotros, de verdad, es una ofensa. Pero, ok, vamos siguiendo el video. Vemos entonces que la maestra abre el carrito de lado, abre las puertas, allí aparecen las 24 computadoras Canaima y se las van entregando a los niñitos. A mí me gusta mucho. Fíjate que son unas laptops pequeñitas, serían unas netbooks. Uh-huh. Con un teclado pequeño. Tú realmente, cualquiera de nosotros nos ponemos a trabajar ahí y es súper incómodo para nosotros porque el teclado es pequeñito, diseñado para la manito de los alumnos de primer grado. Ok. La mejor tecnología. Esto que parece un sueño, el gobierno bolivariano lo convierte hoy en una realidad. Explicamos a los usuarios. En estos momentos el video muestra un salón de clase con muchos niños de... ¿De cuántos años, Carlos? ¿Cuánto les calcularía? ¿7, 8 años? 6 años. A los 6 años ya un niño entra a primer grado. O sea, primer grado, 6, ¿no? 7 años. Estamos hablando entonces de como de 20 niños de primer grado, cada uno con su computadorcita Canaima, o sea, una computadora pequeñita, de lo que explicaba Carlos, tipo netbook, pero sí, con un teclado muy muy particular. La educación venezolana. Vamos a seguir viendo el video. Salto adelante. Con la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las aulas. Puedo ir comentándote además que esas computadoras portátiles, diseñadas especialmente para niños, están aquí gracias a un convenio entre el gobierno venezolano y el gobierno de Portugal. Okay. Esas computadoras son unas llamadas Classmate, modelo Magalaes, en portugués. Yo odio ese nombre y también lo ama. Sí, yo no tenía ningún problema, de hecho, en que le pusieran Magallanes adelante con claro, una M y en azul y amarillo. Yo tampoco tendría problema con eso. ¿Verdad? Sí, yo sí, tendría ya, mucho. Vamos a aclarar, el modelo es Magallanes. No es Magallanes, pero la gente aprovechó para sentirse bien. Es Magallanes, chamo. Bueno, sí, es el consuelo que le quedó después de la derrota de béisbol, que no estamos en temporada. Fíjate. Okay. Ese convenio que se hizo, como afortunadamente es la mayoría de los convenios que ha suscrito el presidente Chávez, cuando se trata de materia tecnológica, tiene un tema que es la transferencia tecnológica. Uh-huh. Entonces, la idea es que nosotros nos pongamos a fabricar aquí en Venezuela computadoras para que sean los instrumentos que lleven el sistema y el sistema Canaima con los contenidos educativos, es decir, el proyecto Canaima a las escuelas, pero con computadoras fabricadas en Venezuela. Primero tal vez sean ensambladas, pero después tenemos que empezar a fabricar los componentes para realmente tener independencia y soberanía. Claro. Seguimos viendo el video. Ajá. Acá había algo interesante, una pantalla que mostraron rápidamente. Se veía la pantalla de la instructora. Y en la pantalla de la instructora, si mal no, ustedes me corrigen si me equivoco, se ve como diferentes iconos que representan las diferentes computadoras de los otros niños. ¿Eso sí, es así? La pantalla. De hecho, en este sistema, el profesor, desde su equipo, en su escritorio, ve la pantalla de todos los alumnos y puede ver exactamente qué está haciendo cada alumno. Y cuénteme algo, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, primero que nada, los contenidos, ¿quiénes los han realizado? Los contenidos educativos, ¿cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué nos pueden decir de eso? Fíjate, el hecho de que la profesora o el profesor, la maestra o el maestro, puedan ver en la pantalla de su computadora cuadritos con lo que tiene cada uno de los computadores, sucede porque en el aula de clase se instala lo que llamamos una red salón. Y es que una computadora, que es la computadora del profesor, monitorea y controla lo que están haciendo cada una de las computadoras de los niños. Las computadoras de los niños tienen contenidos educativos diseñados bajo la autoría, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que por supuesto es el ente rector en materia educativa. Nosotros simplemente desarrollamos la tecnología, proveemos la tecnología, la administramos y le damos soporte. Pero el contenido educativo, pues, está hecho por quienes tienen la autoridad para hacer lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ellos diseñan los contenidos, los avalan. Quienes desarrollan esos contenidos son, en parte, personal del Ministerio de Educación, pero están otras instituciones, por ejemplo, Fundavid, está Senditel, hay miembros incluso de la comunidad de usuarios que han hecho contenidos para el proyecto Canaima Educativo. Y actualmente ya los niños de primer grado, yo sé que no todas las escuelas, pero ya en muchas escuelas, ya niños de primer grado utilizando las canaimitas con contenido hecho por el Ministerio de Educación, ¿cierto? Claro. En muchísimas escuelas, no tengo las cifras, pero ya en todas las computadoras que están en las escuelas están cargados para el primer grado, el primero, segundo y el tercer trimestre de primer grado. Sí, aparte de que estos contenidos, al ser integrados en Canaima, uh-huh, no solo están disponibles para estas canaimitas, sino también cualquier persona que tenga Canaima GNU Linux instalado en su equipo, ya sea que lo haya comprado en CanTV o en cualquier lugar, también pueden instalar estos contenidos, porque si los adaptamos ya a Canaima para estas canaimitas, también aprovechamos y están entonces disponibles de manera de instalarlos a través de internet para cualquier persona que tenga Canaima. ¿Cómo pueden bajarlo? Eso significa que puedes llevar el proyecto Canaima Educativo a tu casa. Bueno. Las computadoras que forman parte, esas computadoras portátiles que todos los radioescuchas están viendo ahorita en la pantalla. Ajá. Pero por ti te lo están viendo. Forman parte del proyecto Canaima Educativo. No solo ellas son las que pueden llevar los contenidos educativos a los niños. Esas computadoras se quedan en los salones de clase, se quedan en las escuelas. Es decir, no se le entregan a los niños. Okay. Se quedan en las escuelas. Pero los niños cuando llegan a su casa pueden decirle a sus padres, a sus representantes, quien sea, mira papá, quita esa cosa, que ese sistema casi operativo que tienes ahí que se llama Windows, e instala un sistema operativo serio como Canaima y aprovecha y te metes en la página canaima.softwarelibre.gov.be y en donde dice Proyecto Canaima Educativo, te puedes bajar los contenidos que yo veo en la escuela para yo seguir utilizándolos. ¿Puedes repetir la dirección? canaima.softwarelibre.gov con B de Bolívar .be. Ok. Sí, y bueno, saquemos una cuenta acá nada más. ¿Cuánto le habría costado al Estado? Esto va a ser más de 1 millón de equipos, ¿no? Más de 1 millón de computadoras para los chamos de la educación. Más de 1 millón de equipos. ¿Cuánto costarían 1 millón de licencias de Windows si hubiesen querido hacer esto en Windows, por ejemplo? Y ahorita les está saliendo software libre. Y además que Windows no te permite apropiarte de la tecnología. Nosotros podemos modificar el sistema operativo adaptándolo, mejorándolo aún más, y podemos desarrollar los contenidos nuestros. Si estuvieran en Windows, tuviéramos que comprar los contenidos. ¿Quién sabe quién los haría? Exacto, ese dinero que nos estamos ahorrando para utilizarlo en otras cosas que son más útiles. Tengo entendido que hubo una primera fase del proyecto donde llegaron 100.000 equipos. Esta es una noticia del 21 de septiembre de 2009, cuando fue lanzado oficialmente el proyecto Canaima por el presidente Chávez. En ese momento se dijo que había una primera fase de 100.000 equipos. Después hubo una segunda fase con 100.000 equipos más. De verdad me corrigen, o si tienen cifras más exactas me las indican. Y bueno, la meta, según esta noticia, bueno, fueron adquiridas un total de 350.000 computadoras. Lo que pasa es que están llegando poco a poco, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas han llegado ya? No tienen las cifras. Barra, tú no las estabas contando, ¿no? Carlos estaba ahí en yo tengo que hacer un recorrido por todas las escuelas. No, realmente tengo las cifras, pero no las traje en este momento. ¿Quién las tiene para traerlo para acá? Al banquillo. ¿Quién las carga? ¿Quién carga? No, si tú quieres, yo vuelvo a venir y me traigo las cifras, solo que no las imprimí. Ok, claro. Proyecto Cultural Dame para Matala producía contenidos para el proyecto Canaima. Esto fue el 24 de febrero. ¿Saben algo de eso? Ya suben en camino. Dale. Sí, como no, estuvimos reunidos con los compañeros de Dame para Matala en la sede del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Y realmente es un proyecto bien interesante. Los compañeros, ahí estaba William, estaba el otro compañero, no me acuerdo el nombre. Saludos. Y bueno, la idea es llevar la música autóctona, la música nuestra, como la música, por ejemplo, que hace Dame para Matala, al proyecto Canaima. Incluso llevarla al proyecto Canaima Educativo. Eso significaría, primero, que cuando tú abres un programa que te permita editar música o te permita hacer música, no vas a encontrar ritmos que no son los de Venezuela. Vas a encontrar ritmos que son los nuestros. Entonces la idea es que Dame Pa' Matala, con su música, con su excelente música, generemos unas pistas, las introduzcamos dentro del sistema como contenidos musicales y que generemos unas aplicaciones, utilicemos unas aplicaciones que permitan a los niños hacer música sin que hayan estudiado teoría y solfeo. Exacto. Fíjense que si ahí está la pregunta. Bueno, ¿y por qué una distribución para el país? Eso es reinventar las ruedas, eso ya existe, etcétera. Si ya está Ubuntu, si ya está Fedora. Bueno, imaginémonos que quisiéramos hacer algo como eso de incluir Dame Pa' Matala en la distribución. Algo tan en Ubuntu no lo van a poder incluir. En Ubuntu ustedes creen que eso habría sido muy factible. No, o en nada. Fedora, o en cualquier otro sistema. Para nada. Bien, ahora en Canaima, como les tenemos acá, nosotros tomamos nuestras propias decisiones en Venezuela en cuanto al sistema que usan nuestros equipos, podemos incluir la música que nosotros decidamos sin estarle preguntando a más nadie, sino a los venezolanos. Miren, de verdad, muchísimas gracias, muchachos, por habernos acompañado. Damián nos iba a leer algunas noticias que hemos visto esta semana, ¿no? Bueno, de hecho, esta me afecta, bueno, a mí no en lo personal, pero sí a mi abuela. Si España hubiese apostado por el software libre, había evitado congelar las pensiones. Sucede que mi abuela, el gobierno o el Reino de España congeló las pensiones de mi abuela. Entre muchas otras medidas económicas que tomó, por ejemplo, le está rebajando el 5% del sueldo a todos los empleados públicos allá y el 15% a los funcionarios. Sí, bueno, allá que se vayan a la chingada. Vale, bueno. Vale, José, hostia. No, pero en serio. Mira tus raíces, ¿eh? No, pero sí, si España hubiese apostado por el software libre, dice, estas son las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que tengo entendido es del expresidente de la Junta de Extremadura. Allá hay autonómicas, ¿no? Hay estados autonómicos en la cual la Junta de Extremadura, el Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sacó cuentas, ¿no? Y que, bueno, con el déficit que tiene de 1.500 millones de dólares, 1.412 millones de euros, podría haber evitado la congelación de las pensiones. Entonces, fíjense, cuando un país que por las problemáticas, a pesar de tener una abundancia, entre paréntesis, está pasando ahorita por una situación, bueno, económica fuerte, fíjate, por andar comprando y haciendo negocios, porque inclusive creo que es ley para dentro de la Administración Pública Nacional el prohibir usar software libre, o sea, la central, sí, son noticias muy viejas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, bueno, sacó cuentas y dijo, mira, si no se hubiesen hecho software libre, si son todas las aplicaciones del Estado o las del Reino, se hubiesen utilizado en software libre, se hubiesen ahorrado la cantidad que les deben a los pensionados. Entonces, esto, bueno, para la gente que se pregunta, bueno, ¿por qué Canaima y todas estas cuestiones? Bueno, el Estado también se ha ahorrado bastante dinero, ¿no? Así que, bueno. No, el caso de España es un caso realmente patético. Nosotros hemos hablado muchas veces de cómo el Ministerio de Cultura de allá se la pasa... disculpa, Carlos. No, se mira. Ah, ok. No, que el caso de España es realmente patético. El Ministerio de la Cultura ya se la pasa atacando todo el tiempo. Lo último que hizo fue decir en una noticia, que no la consigo aquí, pero una noticia que ellos decían en la propia página web del Ministerio de la Cultura de España, dice, no, que los programas peer-to-peer son programas que son ilegales. O sea, están como programas peer-to-peer, volvemos a repetir, son programas estilo Emule, estilo BitTorrent, etcétera, etcétera, que permiten compartir archivos. Y que esta gente ya están tratando de aprobar leyes para, desde el Ejecutivo, cerrar páginas web que ellos sospechen que estén compartiendo o apuntando a sitios ilegales. No, y ni siquiera desde el Ejecutivo, desde una oficina dentro de un ministerio, ¿no? Por que eso. Es el Ministerio de la Cultura, imagínate. Que eso es lo que se critica ya, que eso debería ser en todo caso la labor de un tribunal, no la labor del Ejecutivo, ¿no? Quedan pocos minutos, acá dale, hay otro Carlos. Artículo. Ajá, dime, Carlos. Es que no quería dejar pasar la oportunidad para comentarle a los radioescuchas, a toda la comunidad que nos está oyendo, que hoy, precisamente, 21 de mayo, subimos al portal web canaima.softwarelibre.gov.be la última versión del sistema operativo, la última versión que hemos desarrollado, que es la versión 2.1. ¿Qué mejoras tiene, Carlos? Bueno, tiene muchísimas. Demasiadas, pero que no caben en un minuto. Pero te puedo adelantar que el primer cambio, así bastante resaltante, es el medio. Ahora va a venir en un DVD que puede ejecutarse en vivo, lo que conoce la gente comúnmente como el Live CD, el Live DVD. Es decir, tú puedes con esa con ese disco, con ese medio, puedes ejecutar Canaima y probar Canaima sin antes de instalarlo. Es decir, sin tocar la información que está en tu disco duro. Cualquier usuario puede descargarse la nueva versión de Canaima, grabarla en un DVD y instalarla, cargarlo en su computadora. Y bien, nada de lo que tenga... rapidito, antes de terminar. George Cardoso, desde ya podríamos tener fabricación nacional de las minis para las escuelas por vías de Bit o de la Siragón, supongo yo, como dice él, ¿no? Para Maconi, Canaima tiene actualmente un equivalente al centro de software de Ubuntu. Si no, eso está en proyecto. George Cardoso otra vez. Rapidito, sí. Sí, ok. Ingorrico, en casa escuchando Cópiate con los compañeros de Canaima Linux. George Cardoso otra vez. Código malicioso podría haber en los BlackBerry. ¿Y piensa hacer algo el CNTI Canaima para meterle al desarrollo nacional de un equivalente? Sí, también estamos pensando en eso. Dale. Y rapidito, DAM1AN, ¿qué pasó con el repositorio oficial de software libre? ¿Ya a qué te refieres, disculpa? El repositorio oficial. El repositorio nacional de aplicaciones. Ah, aplicaciones. Sí, se está trabajando para hacerlo mucho más amigable. CNTI está enfocado en hacer ese repositorio mucho mejor, sin duda. ¿Cuándo le echan pichón? No, ya, le están echando pichón ya, pues, en reuniones ya, sacándolo más adelante. Alexis Antelis. Mercal adquirió recientemente un montón de licencias de antivirus y echó por tierra, entre otros, a Canaima por ser difícil, se pregunta. Y para Maconi, no sé si esta la había leído ya, Damián, hay que regalarle una torta como esta y poner un vínculo en YouTube al gerente de CanTV, que nos permite comprar las computadoras con GNU Linux. Vamos a hacer una campaña para traer ese pan aquí. Vamos a ver si podemos. Bueno, bien, esto ha sido todo. Tan pronto lo logremos, todos los equipos van a costar 600, 700 bolívares menos. Bueno, ok. Bien, compañeros, de verdad, muchísimas gracias a los dos Carlos, a Carlos Parra y a Carlos Guerrero. Carlos 1, Carlos 2 por la visita. Y vamos a cerrar, Damián, con una canción. Descarguen canaima.softwarelibre.gov.be y prueben la nueva versión. Vamos a escuchar ahorita el último grupo, se llama Che Sudaca, es un grupo compuesto por inmigrantes colombianos y no recuerdo la otra nacionalidad, latinos todos, que viven en estos momentos en Barcelona, España, y tienen un excelente ritmo, ¿no? Y la canción de ellos se llama Será Feliz. Hasta el próximo viernes. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encuentres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Cuando te explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte, cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea, cuando sepas que no vale enojarte, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz. Serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz.